llegar, descubrían los bomberos que no era una vivienda, sino más bien en seres que estaban colocados en la zona de contenedores, lo que había salido ardiendo. Lo noticioso de este asunto es que, bueno, pues parece ser era un incendio intencionado. Nosotros vamos a hablar y conocer los detalles con Pepe Moreno, con el responsable de los bomberos en Ubrique. Pepe, muy buenos días. Sí, Pepe, buenos días, que no te escuchamos. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Queremos conocer, como decíamos, los detalles, sobre todo, por ejemplo, saber la ubicación donde se daba la alerta, la llamada a los bomberos para su intervención. Y luego creo que también era de madrugada, ¿no? En torno a las 12 de la noche. Exactamente, sobre las 12:30 de la noche, pues nos avisaron en la calle San Martín, esto queda por la calle La Torre, prácticamente, junto al Peñón de la Becerra. Y donde la primera noticia que nos dicen, un incendio de vivienda. Claro, aquello como generó una intensa humareda, que el propietario de un cuartecín que hay allí junto a los contenedores, pues se creía que era de su propia vivienda y cuarto trastero que él tenía allí. Y cuando llegaron los bomberos, pues no, llegó el servicio y se dieron cuenta que eran inmuebles viejos junto a los contenedores, y entonces pues nada, no hubo más daño, no hubo daño al trastero, al cuarto trastero que cae hacia la calle, sino mucho humo y la fachada toda negra y nada más. O sea que en principio no fue problema para la vivienda de la zona, la fachada negra de este vecino, no me decía, es lo único. Exactamente, no fue peligro ninguno, ya digo, porque se lo detectaron de momento y se avisó rápidamente. Aquello como imagínate, nos imaginemos de que lo mismo que un cuarto trastero, una vivienda que tiene cuarto trastero que cae hacia la parte de contenedores, es una vivienda con dormitorio o una vivienda, pues estamos hablando ya de otro tema, ¿no? ¿Por qué provocó tal humareda? ¿Qué tipo de enseres eran los que Era salían ardiendo? un sofá viejo, el sky y la goma espuma, pues eso es la humareda negra que ocasiona inmensa. Claro. Y el Sky, o el Sky, digo yo, el sofá de Sky estaba colocado al lado de los contenedores para que se retirara, ¿no? Por el servicio de limpieza, como Exactamente, exactamente. los enseres en desuso. Y esto es a lo que se le prendía fuego, y digo, se le prendía fuego porque se sabe. Bueno, eso no se sabe el por qué, ni se sabe quién. O sea que esto es vandalismo, vandalismo urbano, que le llamamos, y hay alguien que o disfruta o hace daño por hacer daño, porque esto es hacer daño. Claro, eso es Esto. lo que quería resaltar, que esto no hay manera de que esto salga accidentalmente ardiendo, sino que esto fue intencionado. No, no, no, imposible. O sea, a la hora que era, imposible, imposible. Empezamos a descartar cosas y nada, nada. Ahí no hay ningún tipo de error, sino esto ha sido un vandalismo puro y duro. ¿Y cómo se le prendió fuego a estos materiales, a estos enseres? Ya eso. No sabemos. Habría que profundizar y hacer una pequeña investigación. Pero no se sabe acá cómo y cómo lo hacen. Lo que sí que afortunadamente no llegó a más, porque podría haberse extendido el fuego también a los contenedores, que no fue el caso, ¿verdad? Exactamente. Y el tema no es, bueno, los contenedores que también tienen su valor, pero imaginemos que una zona de aparcamiento de vehículos, una zona de cercanía a una calle que era estrecha, porque la parte antigua de Ubrique, la parte de esa calle Sanjurjo, La Torre, todo eso es estrecha. Pues eso es el daño que causa a las personas, ¿no? A los vecinos y a los enseres, claro. Claro que es mucho más peligroso a lo mejor que cualquier otra zona abierta, porque es lo que tú decías, ¿no? Son calles estrechas en cualquier Estrecha, momento. claro, que pueden ocasionar. El que lo haya hecho, a lo mejor lo ha hecho por divertirse, pero no piensa en las consecuencias que le puede acarrear. Le puede acarrear consecuencias serias, serias. Claro, son actos vandálicos, que es un delito, pero puede convertirse en otro delito mayor, ¿verdad? Sí. Mayor, exactamente, exactamente, sí. Si hay pérdidas materiales humanas. Sí. Esto es curioso porque cada X tiempo suele pasar, es como cíclico, ¿no? Cada X tiempo suele pasar que recibís aviso para tener que sofocar fuego de este tipo intencionado, que son actos vandálicos. Y bueno, pues vosotros, imagino, estaréis más acostumbrados, ¿no?, que nadie a este tipo de cosas. Claro, son, porque si se vieran continuamente, pues ya se haría por parte de la policía local y Guardia Civil una investigación, y está claro que el día que cojan a uno, que ya se han cogido en otras poblaciones infraganti, le va a costar bien, le va a costar dinero del bolsillo, seguro, vamos, seguro. Y depende de los delitos que haya cometido, pues que va a tener, esto tiene, ya tiene pena de cárcel, ¿eh? Uh-huh. La provocación de un incendio y con peligro a persona, pues ya tiene cárcel, ya es un delito. Pero yo te preguntaba, sobre todo para saber si en este último tiempo ha recibido llamadas similares a esta. Parece que no, que esta no, es... No. No queremos levantar la liebre ni nada, no. Por ahora Urique se mantiene tranquilo, pero bueno, de vez en cuando salta alguna gamberrada, lo podemos llamar así, suavemente, alguna gamberrada, ¿no?, y nada más, se queda ahí. Sí. Esa gamberrada se puede convertir en delito. Claro, la gamberrada cuando se atenta contra el mobiliario urbano o contra, bueno, todo lo público que hay en la calle, es vandalismo y bueno, pues... Exactamente. Es una falta grave. En cualquier caso, como decíamos, simplemente, bueno, pues fue lo que era el incendio de ese ensere, de sofá que estaba al lado del contenedor para que se lo llevara al servicio de limpieza. Esto se apagó rápido, ¿no? No fue necesaria una intervención mayor por parte de los bomberos. No, fue rápido, ¿eh? Eso fue rápido. Fue mayormente la limpieza del lugar, que es lo que fue aparatosamente la llama y el humo. Nada. Y el susto de los vecinos también por la humareda. El susto de los vecinos y del propietario de la vivienda aquella, ¿no? Que tenía, que él se creía que el humo venía de dentro de la vivienda. Uh-huh. Y el susto que se llevó, pues, fue grandísimo. Claro. En fin, un disgusto para todos los vecinos de la zona, aunque afortunadamente no llegó a más, y ahí queda también, ¿no?, esa información sobre esta actuación que tuvieron que llevar a cabo ayer los bomberos en esa localidad. Pepe Moreno, no sé si quieres comentar algo más, y si no, como siempre, no, te agradecemos el que nos hayas atendido tan rápidamente. Pues nada más por mi parte. Pues muchas gracias, como siempre, por atendernos, y buenas tardes. Vale, muchas gracias. Adiós.